Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, con Julio César Lestido. ¿Cómo está, Lestido? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. Nosotros muy bien. Me alegro. Lestido, después de un tiempo volvemos a convocarlo, tratando de averiguar, de saber, de informar a nuestros oyentes cómo enfrenta la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay este tiempo post-pandemia, este volver lentamente a la realidad del desarrollo comercial de nuestro país. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, es una muy buena pregunta que hace usted y bastante compleja para poder tratar de resumirlo en poco tiempo, pero bueno, tratemos de decir que pasada la pandemia, nosotros nos encontrábamos ya prácticamente finalizando el segundo semestre durante el segundo semestre del 21, con una recuperación generalizada. No, si nos vamos después a la particularidad de cada sector, vemos que hubieron sectores que todavía no estaban ni están totalmente recuperados, ¿no? Pero sobre todo el sector de los servicios y muchos de ellos lo que tiene que ver con agencias de viajes y organizaciones de eventos, fiestas y todo lo demás, que se están poniendo al día, están caminando, pero todavía evidentemente el golpe fue enorme, no grande, fue enorme. Digamos, diciendo eso, bueno, nos encontramos hoy, la situación actual es la siguiente. Nos encontramos con un comercio que está... ¿Me escucha bien usted? Sí, perfecto, perfecto, lo escucho perfecto. Sí. No, perdón, pero estaba sintiendo una interferencia. Entonces, les decía, nos encontramos con un en el área de los del comercio, nos encontramos con un comercio que ya en el segundo... Nosotros vimos de una encuesta que hacemos nosotros de alrededor de 400 empresas, nos arroja esa encuesta que... nos encontramos con un comercio en el segundo trimestre del año más enlentecido, ya con una sensación de freno con respecto al trimestre anterior y, por supuesto, con respecto a lo que tiene que ver el fin de 2021. Producto de esto, bueno, evidentemente, ya sabido, el poder adquisitivo nuestro se ha caído un poco, y además la diferencia grande que estamos viviendo con los precios con Argentina y con Brasil. Esto ha llevado que la gente se haya volcado a comprar del lado argentino, sobre todo del lado argentino. El fin de semana pasado, el largo, tuvimos alrededor de 75.000 compatriotas que viajaron a la Argentina. Fueron de paseo, sin duda, pero consumieron, compraron, y bueno, eso se siente más en nuestro mercado, ¿no? Es dinero que no queda en el país, sí, sin duda. Sí, se consume afuera, se consumió, claro. Por lo menos hace ya, digamos, unos meses que se está consumiendo afuera, no es en forma permanente, pero se consume. Y también estamos viendo, esto está afectando en forma muy seria todo lo que tiene que ver los departamentos del litoral del país, ¿no? De los dos lados, tanto del lado... de las fronteras con Brasil como del lado con Argentina. Ustedes fíjense nomás lo que estaba el otro día, estaba escuchando yo a la presidenta del Centro Comercial de Salto, y lo que ella manifestaba realmente impacta. Da la impresión que la situación de la diferencia cambiaria con Argentina por ahora va a seguir, va a continuar. Y así como los departamentos del litoral están manejando la posibilidad de que se logre con el gobierno nacional algunas medidas para disimular en algo por lo menos toda esta diferencia cambiaria, ¿se ha pensado desde la Cámara que usted preside también en gestionar algún tipo de medidas, de beneficios que también alivien no solamente al impacto en el comercio del litoral, sino en el resto del territorio nacional? A ver, lo que nosotros vamos a hacer es proponer, y cómo van a surgir esas propuestas, y las propuestas van a surgir del trabajo que estamos realizando, primero visitando los departamentos. Hace una semana y algo estuvimos revisitando 5 departamentos del litoral noroeste, estuvimos en Artigas, en Rivera, en Tacuarembó, en Cerro Largo y en 33, y viendo la problemática. Ahora, estamos programando para la semana que viene la visita a Rocha. En Rocha, como ustedes saben, hay dos centros comerciales. Está el centro comercial de Rocha y está el centro comercial de Chuy. O sea, haríamos La Valleja, Rocha, Chuy y Maldonado. Concretamente terminaríamos esa visita en el departamento de Maldonado. Para escuchar de primera mano de lo que está pasando con los centros comerciales, que son los que tienen mucha experiencia, porque además reúnen a la mayoría de los comercios y actividades que se desarrollan en cada uno de los departamentos. De ahí, nosotros estamos pidiendo los que nos nombren una persona para formar un grupo, ya lo hemos hecho en los departamentos que ya visitamos, y ahí generar una mesa de trabajo para, junto con ellos, poder elaborar alguna propuesta o para presentar, a ver si es viable. Porque nosotros tenemos claros dos cosas. La primera, de que es una situación compleja lo que se está viviendo en la frontera, ¿eh? De que habría que establecer una política o algún acuerdo general, pero también somos conscientes de que esa generalidad a veces presenta en cada departamento cierta particularidad. Entonces hay que atender también lo que es aplicable en un lugar, no 100% se aplica en el otro. Entonces es importante trabajar, y para eso hay que reunirnos y trabajar y poder elaborar una propuesta. Pero la idea nuestra, la primera parte de esta etapa, es recorrer y conocer lo que está pasando en la zona. Para nosotros eso es fundamental, porque uno puede, si bien hoy existen herramientas que nos permiten virtualmente comunicarnos en forma tal vez más rápida, el visitar, el estar en forma presente, dialogar, darnos a la cara cambia totalmente y uno puede percibirse en situaciones totalmente distintas. Claro que sí. La información que tenemos indica que el 85% de las empresas del país están nucleadas en la Cámara de Comercio y Servicio y que emplea casi a 1 millón de trabajadores. Ese 1 millón de trabajadores, ¿es la misma cifra que existía antes de la pandemia o de alguna forma se ha resentido en la cantidad por consecuencias y por las secuelas que ha dejado la pandemia? No, a ver, yo no... Primero, nosotros lo que quiero dejar claro, nosotros a raíz de una forma de cómo está integrado el sistema de comercio, nosotros todos los centros comerciales que están asociados a la Cámara y a su vez los comercios que están asociados a los centros comerciales, nosotros representamos ahí el 84-85% del comercio del país. Eso por un lado. Después, eso refleja aproximadamente 1 millón, 1.080.000 personas trabajando en la actividad de comercios y servicios, de todo la masa laboral del país, sector privado, que estamos hablando de 1.600.000. Dicho esto, nosotros antes de la pandemia contábamos con aproximadamente 45.000 personas en seguro de paro. Hoy, durante la pandemia, había alrededor de, llegamos casi a 200.000 personas en todo el país con seguro de paro, que fue una cifra enorme, y bueno, eso se fue bajando y andamos creo que en los mismos niveles. No tengo la última cifra, pero los últimos datos que yo tenía, que hay que actualizarlos ahora en este mes, andaban en el entorno, prácticamente nos estábamos acercando o estábamos en los niveles pre-pandemia. Eso significa que después de la pandemia, ya en 2021, hubo una recuperación bastante importante, generalizada. Digo, hay sectores que todavía siguen con algunos problemas. Entonces, yo le diría que estaríamos casi en los niveles de pre-pandemia. Bien. ¿No? ¿Qué impacto puede tener el Tratado de Libre de Comercio con China, si se concreta? Perdón, que le pido que me repita la pregunta, si fuera tan amable, porque se me fue la voz. Le preguntaba qué impacto puede tener en la actividad comercial del país el posible Tratado de Libre de Comercio con China. Bueno, nosotros creemos que es positivo, de eso no tenemos duda. Nosotros, primero, creemos que como país, y de acuerdo a las dimensiones de nuestra economía, Uruguay necesita poder comercializar sus productos con cualquier país en el mundo, y si es a eso en mejores condiciones, mejor todavía. Entonces nosotros estamos abiertos a cualquier tratado de libre comercio. Siempre, por principio, por definición, además no se olvide que nosotros en la Cámara, uno de los principales principios que defiende la Cámara es la libertad de comercio. Dicho esto, nosotros pasemos ahora a ver cómo es el tratado. Nosotros no lo conocemos, evidentemente, están en las primeras etapas del tratado, no es que lo conocemos, es recién se empiezan las etapas para entrar en el tratado. En principio decimos que estamos totalmente de acuerdo, y hay productos, sí, bueno, tomando en cuenta los productos que la desaceleración la incorporación más lenta del tratado de algunos productos nacionales, pero bueno, eso es un tema que se irá viendo adelante. Pero en principio estamos de acuerdo. Creemos que todos los libres tratados, los acuerdos comerciales, generan bien beneficios para los dos lados. Genera competencia, genera capacitación, genera conocimiento, genera intercambio cultural, genera intercambio de conocimiento, valga la redundancia, o sea, y genera económico, genera bienestar económico y en definitiva es el bienestar para la sociedad. Así que nosotros, por principio, estamos de acuerdo con los libres tratados, con los que vengan, con quien sea. Bien, por último, esta situación de la que estamos saliendo de la pandemia, ¿generó endeudamiento en el comercio a nivel bancario, por ejemplo? Perdón, pero se me escapó la... Hola. Hola, sí, yo lo escucho perfecto, sí. Le reitero. Hola. ¿Me escucha ahí? Tiene dificultades de recepción, se ve. Bien, ya estábamos redondeando la conversación, vamos a ver si podemos nuevamente comunicarnos con el Estido, y si no, dejaremos esta pregunta para una próxima entrevista. La conversación que hasta ahora por lo menos veníamos teniendo es con el presidente de la Cámara de Comercio y Servicio del Uruguay, el señor Julio César Lestido.